El 20 de julio de 1977 fue revelada en 1977 por una solicitud en virtud de la Ley de Libertad de Información, la existencia de aproximadamente 20.000 páginas de documentos conteniendo información sobre el proyecto de modificación de alto secreto de la CIA, MKUltra. El proyecto MKUltra estaba investigando para controlar la agresión a través de impulsos eléctricos. Uno de los muchos proyectos diferentes de MKUltra investigados para controlar la agresión a través de impulsos eléctricos. MKUltra, fundada en 1953, realizó una investigación para cambiar el comportamiento de las personas de varias maneras. Además de los crueles experimentos con animales, miles de conejillos de indias humanos, a menudo completamente ignorantes, fueron expuestos a drogas y otros productos químicos, como diversos tipos de radiación, descargas eléctricas, hipnosis y torturas. Cuando el MKUltra se cerró en 1973, su director, Sidney Gottlieb, había destruido todos los documentos relacionados con el proyecto. Pero no había destruido esas 20.000 páginas, que en su mayoría contenían información sobre la financiación del proyecto, ya que habían sido almacenadas en otros lugares. Los documentos revelaron qué tipo de su proyecto se habían financiado y, por lo tanto, dieron una visión valiosa, aunque muy limitada, de las actividades. Durante el interrogatorio en el Senado de los E.U. ese año, surgió que más de 30 universidades e instituciones participaron en extensos programas y experimentos con personas ignorantes de todas las clases de la sociedad, tanto estadounidenses como extranjeros. Más tarde, resultaría que más de 80 instituciones habían participado en la investigación, incluyendo universidades, hospitales, hospitales psiquiátricos, laboratorios, compañías farmacéuticas y prisiones. Los experimentos de MKUltra se realizaron especialmente en personas de grupos vulnerables de la sociedad, en hospitales psiquiátricos y en prisiones. A través del Consejo de MKUltra, se iniciaron grupos en las universidades donde los estudiantes recibieron medicamentos, especialmente LSD, y fueron sometidos a experimentos. Algo que incluso los evaluadores cautelosos consideran como una causa contribuyente a la aparición de la ola de abuso de drogas, el movimiento hippie, que se iniciaría en los Estados Unidos durante los años 60 y 70. Para ocultar que fue la CIA la que lideró y financió la investigación, la financiación de los proyectos se administró a través de varias organizaciones de vanguardia. MKUltra fue dirigido por el judío Stanley Gottlieb, 1918-1999. Gottlieb no solo dirigió MKUltra sino también la investigación de la CIA sobre la guerra biológica y el desarrollo de métodos para asesinar a personas con diferentes tipos de productos químicos, virus y bacterias. Por ejemplo, durante una audiencia en el Senado, Gottlieb admitió que una vez transportó personalmente virus de ántrax a África que se utilizarían para matar a Patrice Lumumba. Uno de los proyectos más extravagantes de Gottlieb en MKUltra fue establecer una serie de burdeles en San Francisco con espejos translúcidos en cada habitación para que los investigadores pudieran observar cuando los desprevenidos compradores de sexo y prostitutas recibían bebidas impregnadas de LSD y otras drogas. El judío Sidney Gottlieb, jefe de MKUltra. La información sobre MKUltra, incluidos teóricos de la conspiración profesional y la industria del entretenimiento estadounidense, ha contribuido a que el proyecto se vea borroso y cree confusión sobre sus actividades y su propósito. Una afirmación falsa recurrente común es que el proyecto fue dirigido por nazis reclutados por la CIA a través de la Operación Paperclip, cuando la verdad era exactamente lo contrario. Que eran investigadores judíos quienes eran líderes en MKUltra.